sé por qué tú llegaste a mí. Llenaste mi mente y mi corazón con una nueva imaginación. Yo no sé por qué.